con los negociados, porque las tierras se van a quitar y no se entregan porque hay negociados atrás. La gobernadora Arabella Carreras, Bereltinec, la fiscal Sendón, jueces, empresarios, todos están de la mano para entregar las tierras. Y no es para entregarla a los argentinos, es para entregarla a las multinacionales, es para entregarla para la destrucción, para las mineras, para las petroleras, para las hidroeléctricas, donde no hay futuro, no solo para el pueblo mapuche, que nosotros peleamos en nombre de nuestro pueblo nación mapuche, sino que no va a haber futuro para toda la gente, inclusive para los argentinos que nos tratan de terroristas a nosotros, por defender el agua, por defender la vida, por defender los bosques autóctonos. Bueno, acá estamos. Estuve toda una semana esperando que el señor Alberto, que se supone que está allá en aquel lado, me recibiera, pero no me dio ni una respuesta. No tuvo ese respeto de poder decir, no la voy a recibir ni siquiera. Pero bueno, él sabrá lo que hace y por qué lo hace. Pero la naturaleza es sabia, la naturaleza se debe respetar, la naturaleza sabe muy bien lo que hace. Espero que no se pronuncie, porque va a afectar directamente a los que están matándola. Elías Garay, presente. Ahora y siempre. 30.000 desaparecidos, detenidos y asesinados, presentes, siempre. Y el pueblo mapuche presente. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Hoy yo, hoy yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En el sur venden los bosques sin respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje, alambran lagos sin ley. Córdoba inunda o sequía, en la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Mari Mari, Compuche, Compuwenoy, Compulamien, Inchehuala María Isabel, Tingey, Tingen, Furiroche, Guaría Meo, Tañitubun, Nahuel Huapi Cuyen, Nahuel Huapi Cuchá, Tañicupalme. Bueno, acá enfrente de esta casa arrasada, acompañando a Norita, a las madres y a los 30.000 desaparecidos, y también recordando al genocidio del pueblo mapuche, pero como desde aquellos años hasta ahora sin respuestas. Nunca han habido respuestas desde esa casa, ¿no? También recordando al último fusilado Elías Garay, en el Losque en Quentreu, donde no se está tratando tampoco una ley que es para que no sigan habiendo desalojos, pero la provincia de Río Negro pretende bajar esa ley en Río Negro. No estaría haciendo caso a esa ley porque han habido varios desalojos, hay varias comunidades con desalojo en puerta para poder entrar a las mineras, al territorio, para explotar cerros, todo lo que está a su alcance, sin pensar que hay un futuro y que se necesita el agua. Salen a hablar del cambio climático, salen a hablar de la escasez del agua, de la sequía, pero la idea es entregársela a las mineras. Entonces no entiendo cuál es el negociado que tiene la provincia de Río Negro y por qué sigue asesinando al pueblo mapuche. Y estar acá en la ronda es encontrar ese abrazo, es encontrar el cariño, el acompañamiento y también venir a dar ese cariño y ese acompañamiento. Y bueno, teniendo a Norita con nosotros, es más importante venir a verla, abrazarla y darle el amor que ella merece, ¿no? En esta lucha que ha llevado por tantos años ella como símbolo de lucha. Bueno, eso, es tener ese honor de estar cerca de ella. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.